llamaste al portero de noche. Viste la sangre en la calle. Yo estoy aquí de pie junto al borde. Congelado, casi puedo tocarlo. Siento un escalofrío e intento seguirlo. No lo consigo. No quiero que me veas de esta manera. Que te digan que ya no te necesitan. Tus amigos se han ido. Estás solo y aturdido, vigilando el vacío. Así que a ello. Cuando el día se acaba y llegas tarde a casa, estás vivo, aunque te cueste digerirlo. Llamaste al portero de noche. Viste la sangre en la calle. Yo sigo aquí de pie junto al borde. Congelado, casi puedo tocarlo. El desenterrador vuelve y vuelve, pues ya los que escuchasteis el programa del sábado pasado, por una noticia terrible. Ya. Nos ha dejado. Inesperada, además, porque a mí me ha pillado totalmente de sorpresa. Yo igual no tenía tantas. No dudas, pero no me rompió tanto la cabeza el porque. Si te lees la biografía y encima te enteras, como me enteré, que no sé cómo me enteré. Una noticia del Guardian, no sé quién me la mandó. Que Mark Lanegan en el 2021, por cierto, estamos hablando de Mark Lanegan, que nos dejó el 22 de febrero de este año. El 22 del 2 del 22. Sí, encima, o sea, como uff. ¿Qué manía le estoy cogiendo el número 2, tío, colega? Es que es acojonante. Pues bueno, nos dejó Mark Lanegan, un cantante que cualquiera que escuche ya El Desenterrador, pues va a saber que es una figura importantísima en su vida, en su quehacer musical. Esa voz humeante, rasposa, como el hija del 7, declamadora de las miserias de la vida. Las que él ha vivido también, porque pues, vamos. No. Parte... O sea, si hay alguien que puede, ¿cómo se dice? Que no se le puede llamar farsante, es a él. Es a él, sí. Y que además que hemos vivido un. Hemos sido contemporáneos de un clásico que va a ser un clásico. Sí, debería serlo. Sí, no, pero es que. Y de los últimos. De estas, sí, de los últimos. De estas figuras que dices, de las que te hubiera gustado vivir, y esta sí la hemos vivido. Sí, estoy bastante de acuerdo, porque si uno mira las revistas como esta que te pasa con la Mojo y te pasa y ve La Peña que ha muerto, tiene una sección de obituario muy buena. La gente de los 60 y 70 están cayendo como moscas. Sí. Ahora mismo. Que tiene sentido, porque tienen entre 70 y 80 años. Pues porque es lo que toca, ¿no? Pero esta gente, aparte que es que solo queda Eddie Vedder. Ah, de lo que se llamaría el grunge, que odio esa palabra, pero es lo que hay. De, sí, solo queda si él. La etiqueta, sí, sí, eso es. Solo los... queda, solo queda Eddie Vedder. Y bueno, sí, queda Mark Arm. Sí, de Mahoney. Pero... el Tad Doyle está vivo. Sí, sorprendentemente, sí. Ya, no, es que lo más gracioso es que te das cuenta es que cuanto menos popular hubiera sido en el grunge, más probabilidades tenías de sobrevivir, si te fijas. Sí, también debería de ser bastante vicioso, ¿eh? No te creas, Taz, pero... No, pero no es tanto eso, me refiero que si tú... A ver, Marlene Gann era un... Era, lo decía la... Es una expresión en inglés que no sé cómo traducir al castellano, dope, que es droga, y fiend, que es enemigo. No friend, sino fiend, sin la R. Uh-huh. Es como una expresión, dope fiend, que significa que soy un puto animal cuando me drogo. Que soy una bestia, que soy una mala bestia. Y él se definía a sí mismo todo el rato como eso. Entonces yo creo que este Barlanar habría muerto joven, hubiera hecho lo que hubiera hecho en su vida. Sí, si no cayó con Lane fue por casualidades de la vida. Porque, vamos, porque su cuerpo también tiene que ser investigado por la ciencia. Sí. Porque joder. Bueno, ahí tienes a The Mad Season, tres están muertos. Sí, el de Walkabouts. ¿El bajista? Sí, el John Baker Saunders, me parece. Sí. Yo lo conocí por Walkabouts. Marlanegan y Lane Staley, claro. Y McGreedy, porque se quitó, ¿eh? Porque sí, bueno, pero McGreedy era más alcohol. Y cocaína también, ¿eh? Estuvo pero una temporada muy, muy jodido también y se metió a rehabilitación. Sí, se metió y fue uno de los primeros que le dijo a Marlanegan. En la biografía lo dice: venga, tronco, déjate ya que te vas a morir. Pero. Por lo que cuenta Lanegan, que para mí es un buen testigo de la movida, no hay comparación en la adicción y el hostiazo mental que tenían Staley, Chris Cornell, que lo estamos mencionando, y Kurt Cobain respecto, por ejemplo, a McGreedy. Quiero decir, están taraos de serie. Ya. Los tres. Sí, porque Cornell claro. había sido yonki de heroína, vamos, sí. con 14 años o algo así, 13-14 años. No me conozco bien su biografía, pero luego, yo sé que tuvo mil crisis total. Existenciales con Soundgarden. Sí, cuando dejó Soundgarden también volvió a caer. Sí, no. Yo le vi en directo a Soundgarden en el 95 en Reading. Estaba jodidísimo. En la gira de Superunknown. Yo no sé cómo coño no cortaron esa gira. O sea, el tío tiene la voz... Y me perdí a Monster Magnet, ¿eh? Para ver si... digo. Ya, Monster Magnet con Dopes Infinity, imagino, sí. O sea, en plan de... Yo todavía me estoy dando de cabeza. Hombre, pero yo no llego a ver a Soundgarden, pero también no sería su mejor gira. No, fue horrible. Fue una movida muy curiosa de Cornell, es cuando se corta el pelo y parece de ser un animal en el escenario... A ser un ser frágil. Sí. Como sí. si Sansón me he cortado las melenas y de repente es como he perdido toda la fuerza... La recuperó un poco con Audioslave, en mi opinión. Bueno, Audioslave, yo a Audioslave les vi en Festimad 2004. En la primera gira. Y se me cayeron a los pies. O sea, me pareció que no daba ni una. No afinaba. Igual es que problema, en el disco suena de la hostia, sí, tío. Sí, pero igual era un problema de monitores, ¿eh? Igual no se oía bien, que estas cosas son así. Pero me pareció que estaba fuera de lugar. Hicieron una jam con Public Enemy, que a los de Rage Against the Machine se les veía en su salsa, y él estaba ahí como dando saltitos a un lado del escenario y era como, ¿qué estás haciendo, macho? O sea, en serio, esto no es tu sitio. Y yo, ese grupo, cuando se llamaban Civilian, les seguí de cerca, me bajé demos que sonaban de culo y me pareció como que, joder, algo muy prometedor y que volvía encima a hacer, no Soundgarden, pero sí, volvía, que a mí me gusta Euphoria Morning, pero era como, vale. Uf. Has vuelto a lo que se me... Ya le dedicaremos una Chris Cornell. Para mí el Euphoria Morning, chaval, a mí me encanta ese disco, sí. Ya, lo que pasa es que, joder, tú tienes un lado ya, de pop americano que quizás yo no tengo tan... No sé, estoy lanzándome. No, igual, de hecho, también lo que le falla a veces un poco es la producción. También tiene algún sí, se toque mete mucho electrónico ahí que no me acaba de convencer. Cuando leí la crítica, que yo creo que la crítica en mi caso me influyó mucho a la hora de posicionarme, sí, decían precisamente que la producción había sido un poco como demasiado... No sé si era Timbaland o alguno de estos. No sabes quién produce Euphoria Morning. ¿Jay-Z o quién? No. Alain Johannes y Natasha Schneider. Los dos porque iban a hacer un grupo. Sí. Después de Eleven, o a la vez que Eleven, iban a hacer un grupo juntos. Pero al final el sello les convenció que sería mejor que fuera con el nombre de Cornell y tal. Y bueno, y ellos decidieron seguir con Eleven también. Pero sí, la idea era hacer un grupo juntos y las canciones las firman. Las firman los tres, muchas veces. y a mí hay canciones que me parecen joyas. Es verdad que alguna producción, y la de Can't Change Me en francés, me parece que es una cosa que no pinta un puto huevo ahí. Pero es un disco que me gusta. Cosa que luego, a ver, no. Lo de Timbaland, eso es el... El siguiente, ¿no? Tiene uno que se llama Carry On. Sí. Que es como muy estándar, súper estándar. Es como rock americano de adulto y tal. Y no complicarse nada la vida. Nada, ¿no? Nada, cero. Que tiene además una canción para una película en James Bond y tal. Y es como, vale, sí, estás en el mainstream. Pero es que lo de Scream de Timbaland es que es un despropósito. Ah, vale, entonces sí había absoluto. Uno en lo que produce Timbaland. Sí, claro. Vale, joder, esto, qué susto. Esto que fue como yo la única vez que le he visto. No, aparte de la de Audioslave, yo le vi en el BBK Live. Yo fui a ver a James Addiction. Sí. Y tocaba él y venía con este disco. La movida es que se generó tanto revuelo con este disco, tanta polémica, que empezó a subir canciones del disco, pero tocabas él con una acústica y decías, hostia, si molan, hijo de puta, te estás arrepintiendo de lo que acabas de sacar. Pues no es un poco el Houston Publishing Demos de Marlana, ganará volviendo al protagonista del programa de hoy. Sí, pero lo de Houston, la alternativa no es algo indigno, ese disco es indigno. Sí, ya. Indigno. Y luego ya... Gracias, porque si tú me estás diciendo, si te gusta el Euphoria Morning, me estás diciendo que este disco es indigno... Es basura, pero de lo peor. Y pilla al tío en arriba, en cómo se llama esto, en Cobetas. Y pilla y va con una banda, se hace varias canciones de... Pues se hace Jesus Christ Pose con una banda de mercenarios que tocan bien, sin personalidad, pero dices, con una voz a un nivel altísimo, pero altísimo. Estábamos un colega y yo mirándonos en plan como, pero que se reúna Soundgarden ya, ¿qué hace? Pero cantidad de canciones de Soundgarden, alguna de Temple of the Dog y un nivel de voz brillante, brillante, es decir, hijo ¿cómo? De la gran puta, ¿qué te pasa? Ya, pero es que no le duró mucho. No le dura, no, porque King Animal me gusta, pero no está al nivel, ni mucho menos. Estamos teniendo aquí un monográfico de Soundgarden, al final. Sí, no, ha sido tú, cabrón. Por cierto, Michis, no sé si le recordáis, estuvo conmigo hace unos par de años hablando sobre psicodelia. Luego estuvo con Anero, el cantante de la banda que comparten, Cordura, haciendo un repaso a la carrera, y ahora está conmigo, pues, ahí, despidiéndonos de verdaderamente el que a mí me importa, porque si te soy sincero, me dolió cuando murió Kurt Cobain, me dolió mucho más cuando murió Lynyrd Skynyrd, pero no sentí absolutamente nada cuando murió Chris Cornell, yo personalmente. Ah, yo sí. Yo. Vamos, fue la más gorda, de hecho, con la de Cobain, porque la de Cobain fue, yo recuerdo estar en casa de mis padres comiendo, teníamos 17, 18 años. Un domingo y salir a las noticias y quedarme sin habla y decir, es que no se lo puedo contar tampoco a mis padres, no les puedo decir lo que me está pasando, pero quedarme blanco. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Que para aquel entonces yo ya había pasado hoja. Cuando murió Kurt Cobain en el 94, yo ya estaba dejando de escuchar metal, o sea, estaba pasando por el groove metal malamente con Pantera y demás. Estaba dejando el death metal porque ya no salían grupos de death metal guapos, eran todo brutal death y así. El hardcore melódico estaba dando la chapa por ahí y el chandal metal también. Y ahora en aquella época estaba en una confusión que pasó desapercibido, entre comillas. Pero volviendo a Lanegan, cuando me lo contaron, que me mandaron mensajes por un montón de gente que me conoce y a los que les he dado la chapa con Lanegan durante esos últimos 30 años. Lanegan, escucha Lanegan. Y todos, ha muerto, no sé qué, en plan casi como consolando a mí, tío. Ya. Y yo me quedé completamente... A mí me pareció... Sin palabras. Yo, así como Cornel... Creía que había sobrevivido, que había pasado el corte. Sí, a mí, así como Cornel me afectó mogollón porque no me lo esperaba que se quitara de en medio encima. ¿Sí? Porque, yo qué sé, estaba más siempre pensando en... El Askena nos debe a Soundgarden en algún año. Sí. Estaban grabando un nuevo disco y yo siempre pensé... Hay capacidad de mejora de lo que han hecho. Sí. Han vuelto, se han vuelto a encontrar. La química está, pero no como en el 96, ni mucho menos. Decía, nos debe todavía un muy buen disco. Sí. No tienes la voz como antes, da igual. Sí. Compón, toca la guitarra, canta un tono más bajo, no, pero músico. Puedes hacerlo. Y se quedó como a medias. Sí. Se quedó como a medias y me afectó porque encima de eso, me pilló en el curro. Me lo dijeron, me lo dijo Laia, mi chica. Sí. Un minuto antes de entrar a una puta reunión en el despacho del jefe, sí. Y te juro que no presté atención a nada. No te enteraste de nada. De nada, es que me quedé blanco. Yo, es que, no, perdona. A mí lo que me pasó con Cornell, tío, fue como... Porque ya me habías conectado tanto de su carrera, entre el Euphoria Morning, el siguiente, el disco nuevo de Soundgarden, que casi no lo escuché, fue como, vale, bueno, ya voy a centrar mi pasión en otros. Sí. Y una persona en la que centré mi pasión fue Lanegan, que se pasó desde que Screaming Trees se separaron en el 2000 hasta el 2012 sacando música brutal en colaboraciones o en discos. Sí, sí, sí. O sea, yo a Lanegan suele... Lo que pasa es que me ha sorprendido menos porque le he visto tan jodido, tan hecho polvo en los últimos años, de un declive tan gordo que sí me ha sorprendido, pero no, al mismo tiempo. Ha sido como... Joder. Estaba cantado, ¿sabes? Es como cuando te dicen que se ha muerto Lemmy, sí. Coño. O sea, era como... ¿Cómo cojones nos iba a morir Lemmy? Ya, que sí. Es indestructible, no sé qué. Y una polla. Ya, pero yo no sé qué puta degradación ha sufrido Lanegan, porque hasta donde yo había leído y no había nadie que me lo llevara a la contraria, iba bastante tiempo... Ya, sobrio. Controlándose. Ya, pero le veía mal de aspecto en los vídeos. En el vídeo que hemos dicho antes, el del coche que sale con la piñata de oro, le vi muy mala pinta, muy mala pinta. Leía reseñas de conciertos, porque yo la última vez... Ya, tío, pero que tenía 55 años, cojones. Que es joven, o sea, que era joven, que sí, que sí, que no. No, al revés, no. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero que, coño, que pinta vas a tener con 55 años, que aquí la peña quiere ser joven eternamente. No, pero no sé, o sea, sí. Creo, te digo en el sentido de que, que choca, pero es porque... En mi manera, a ver, la visión que tenemos los artistas de rock es que envejecen a una velocidad distinta. Ya, o que no envejecen. O que no envejecen. Y creemos que van a tener así con la misma cara, y no, 55 palos con la vida que lleva Lanegan es como 80 tuyos, sí, tronco. Que al mismo tiempo, sí, sí, es, al mismo tiempo es como, ¿qué esperabas, no? Sí. También, pues con lo que. Pero fue más que nada por eso, porque el año pasado, con todo lo que le ocurrió, yo creo que eso ya, el tío ya se veía que se le estaba acabando el tiempo, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Por eso su música desde el 2017 en adelante se colaboró con quien le dijera, que lo vamos a ver hoy en el programa, y por eso sacó tantos discos y todo, porque yo creo que estaba viendo el final. Pero lo que pasa es que ya, si de repente te pillas el COVID, las alucinaciones post-COVID, que estás ahí que no sabes dónde te da el aire, te caes por las escaleras, te tienen que hacer una traqueotomía, que eso no sale en ningún lado. Y si la novia, la Sally O'Brien esta, le dijo que no, porque entonces se queda sin voz, y eso no salió en ningún lado. Ya, es que ha sido muy... No, claro, la peña ha especulado que flipas. Yo de esto me he enterado cuando hablando contigo hace un mes. Yo creo que ha muerto de consecuencias de aquella caída. Sí, sí, sí, que puede ser, que no se sabe el hecho de que ha muerto. Se le ha acelerado algo que le venía ya. Porque también si de repente me dicen que es otro que se ha suicidado, es que digo, vale, pues mira, otro más. Otra víctima de aquello, ¿no? Porque... Ya últimamente no me extraña nada. No, estoy de acuerdo contigo. Porque, vamos, otro más que se me... Otro que se me ha muerto a mí hace un... Coño, hace menos de un año. Pues vamos a empezar con la primera canción, ¿vale? Dale, venga, va. Os pongo un poco en... Antecedentes. Gracias, es la palabra. Iba a usar otra. En solfa o en sol. No sé cómo cojones es la palabra. Los dos programas anteriores que hizo el desenterrador de Mark Lanegan se dedicaron a todas sus facetas en solitario y con los Screaming Trees, que es la banda que no hemos mencionado lo suficiente, que es la banda en la que tocó mientras el grunge explotaba y que, por desgracia, a pesar de ser bastante buenos y de los mejores, llegaron tarde a todos lados y nunca consiguieron capitalizar el éxito de Pearl Jam, Soundgarden o Nirvana. Repasé, como digo, la Screaming Trees y solitario. Llegué al año 2012, que fue cuando sacó el Blues Funeral. Llevaba 8 años sin sacar un disco en solitario, aunque había colaborado con Isobel Campbell, con los Soul Savers, etc. Con Greg Dulli también. Con Greg Dulli en el Gutter Twins, etc. Entonces, lo dejé ahí. Yo creo que me parece la mejor manera de homenajear a Mark Lanegan, repasar sus últimos 10 años de vida y, como hemos hecho hasta ahora, comentar anécdotas de su contexto y de él. Y las cosas que tanto Michi como yo vivimos. Y yo creo que esto va a ser... las primeras canciones que vamos a escuchar son canciones que no puse en su momento, que pertenecen a la época cubierta en los otros programas, pero que me he dado cuenta de lo buenas que son y me parece que merecen ser recordadas. Quizás en algún caso ya sonaron, pero bueno, me da exactamente igual con Mark Lanegan. Y bueno, esta es un disco a tributo a Skip Spence. ¿Quién es este señor? Pues Michi y yo hemos descubierto, investigando, que es el cofundador y vocalista, si no me equivoco, de la banda Moby Grape, una banda psicodelia folky de los 60, y batería en el primer disco, que eso que he flipado, de los Jefferson Airplane. Sí. Cuidadito. Sí, sí. Estamos hablando de un hombre con... Y con Silver Messenger Service también. Fue guitarrista en sus comienzos. No, o sea, los piloto, pero no, a Jefferson Airplane sí. Pero sí, a investigar el hombre este. A investigar a este señor. Fíjate lo que consigue Lanegan. Ya en la tumba todavía nos sigue abriendo puertas. Y bueno, pues sacó un disco tributo a él y una canción la hizo Mark Lanegan. Yo hasta hace no mucho no sabía de dónde salía, yo la conocía por unas caras B que me había descargado. La canción se llama Cripple Creek y suena como, pues, como Johnny Cash, ese rollo de country antiguo, pero con la voz esta humeante de señor Lanegan. A cripple on his deathbed and a daydream he did ride. All past the streams of fire on a pedal path they glide. He left his wheelchair spinning deeper in the mud. And it set his memories, its body and his blood. Came to greet him, by his side she flew. Whispered as a part of him what he already knew. His head was spinning freely, and it was plain to see. His burden was himself, he bore the sight his eyes could see. Died quite easily, right there was gone for good. But couldn't see his loved one like he thought he should. He thought if they were gone, said he, and this cannot be true. The search to find what wasn't there has brought him back to you. Pues bueno, aquí hemos escuchado este tema de Skip Spence versionado por Mark Lanegan. Se nota que es del año 99. Sí, ¿eh? Sí, tiene el rollo ese del disco de versiones, que es una joyita, ¿eh? Ese joder, disco. Sí. Exageraba nuestro colega Flori diciendo que era el mejor disco de Lanegan. Mejor disco ya, pero... Pero es que suena de puta madre y se oye, uf, a mí es que... Sí, los demás discos de versiones no me gustan tanto ni de coño, ni de lejos, ni de lejos. No. Qué va. Está muy bien elegido, muchos cantantes oscuros a los que pues que las canciones que versioneaban eran canciones que igual no eran muy redondas, pero que él, porque tuvo esa habilidad Lanegan, uh-huh, y se demostrará en el programa de hoy, de coger canciones que no eran suyas y transformarlas sí, y quitarles los bordes, los vértices, las aristas que daban identidad a la canción y ponerlas en su... Y ponerlas suyas, que son sí, otras. Sí, eso es. El tema es que yo tengo curiosidad de... Que creo que sí, porque lo he leído en algún sitio. ¿Sí? El tío también tocaba la guitarra. Sí, no, de hecho, cojones, te voy a decir más. Pero nunca le quiso tocar. Te voy a decir más. Ayer investigando, me imagino que en el libro aparecería, en la bibliografía, ya no me acuerdo, me fijé más en su crapulencia, si te soy sincero. El tío componía con guitarra. Sí. Cuando dejó de componer con guitarra, que fue a partir del Blues Funeral y que se exacerbó... No, a partir del Blues Funeral concretamente. La razón por la que no te gusta es que empecé a componer con aplicaciones de móvil que te daban beats. Sí, que me parece... Y él cantaba sobre los beats. Sí, a ver, que me parece una... Pero eso tendría que ser la base. Él usa otras herramientas y le ha dado buenos resultados en algunos momentos. En otros, no tantos. Que para, a mí me gusta menos, pero también es un gusto personal, porque sí, a mí me gusta más lo añejo, me gusta más el... Sí. Es donde mejor está él. Yo que sé, sea un rollo de polla vieja, yo que sé, pero a mí es que me gusta más la instrumentación orgánica que la programación, y ya está. No, pero, por ejemplo, porque yo la puse en su momento, tiene una canción con un pavo que se llama... con un grupo, un dúo de música electrónica en inglés que se llama Bomb the Bass. La canción se llama Black River. Es electrónica pura. Y es acojonante, pero porque ¿La han hecho otros? Sí. Un dúo de pavos que hacemos electrónica. Digo, mira este beat, escucha, una música bien producida con los graves. Es como si a Chemical Brothers le canta más larga, ¿me entiendes? Sí, que igual. Independientemente que no te mole la electrónica, que sí, está bien que, hecho. Que no es que sí, bueno, me gusta. Que no te mole, pero ya me entiendes. Pero que igual le prefiero haciendo un sonido más añejo. No, aunque estamos de acuerdo. Es cierto que me he sorprendido mucho escuchando los discos recientes. Cuando metes esas pequeñas pinceladas, la primera canción del Phantom Radio, que no me acuerdo cómo se titula. Me parece una canción brutal y tiene no tiene programación, no tiene una batería electrónica, pero casi que la simula y tiene una especie de delays flotantes, unos trémolos en las guitarras. Harvest Home es buenísima esa canción. Sí, de hecho no sé por qué no, porque porque no la he elegido. Sin más, he elegido otras. Sí, la de Tulsa también está muy guapa. O sea, tiene. Este disco yo lo había dejado un poco en el cajón, en plan como. Este es un rollo que me mola menos. Yo qué sé, tío. Es que también. Está mucho mejor de todas maneras el EP. Te voy a decir, el Novels on Sunday. Creo que lo saco a la vez. Creo que lo he escuchado, pero es que también. Es más retro. Es que hubo un momento en el que sacó cantidad de cosas, pero cantidad de cosas. Y por ejemplo, sí. El siguiente, el Gargoyle, sí le presta atención. Sí. Me lo sé de memoria. Pero el último, el siguiente de estudio no lo he escuchado, los de Doug Garbuth, un poco por encima, sí. Pero también porque pensábamos que siempre iba a estar ahí, eso es así, sí. y es como por la misma razón por la que tampoco no lo he visto en directo desde hace 8 años, igual. Efectivamente, los dos, hace 9 años, 2013, sí, en Beca Live. No le vi yo en ese, en uno que empezó a llover. Sí. No, ese no lo vi. Es que fue acojonante. ¿Qué coño voy a pagar? Cortaron todos los conciertos, hicieron un parón de 2 horas y el único que siguió cantando fue él. Y estaban todos los técnicos de sonido haciendo así. Y el Lanegan, estoy haciendo gesto como de corta. Y el Lanegan ahí sigue. Es que. ¡Qué grande, por Dios! ¡Qué ganas de abrazarle en ese momento! Bueno, vamos a recordar el primer concierto. Venga, va. Tener concepto. Gira de Field Songs. Sí. Mike Johnson todavía estaba ahí manejando la barca. Uh-huh. El sonido era ese sonido añejo que estamos mencionando. Y hubo unas caras B. Entre ellas, esta del 2001, como no, porque es de Field Songs, se llama Blues for D. The morning is already late. time I quit did the same. Gone from the terrace down to St. James to take a look at what I've known. Did not know how to taste so. Tell my friends I'll always miss. Don't have time for one more kiss. Ha habido un momento, un sustazo con esta canción que se llama Blues for Thee. Porque la estaba escuchando Michi y me ha dicho, esta canción sí sale en el Field Songs. Sí sale, pero lo que habéis escuchado es una vocal versión, que yo no sé exactamente qué significa. Se usa mucho en el mundo del rock americano y el pop, y sobre todo yo creo que incluso en la electrónica, pues son versiones instrumentales con voz. Algo sería distinto al Blues for Thee del disco, que salió sí, como no cara para no estar en el disco en sí. Como tal. Y bueno, ahora vamos con tres canciones, las últimas ya de... Todas estas que estamos escuchando hasta ahora son de antes de 2012. Como os he dicho, quería analizar con Michi del 2012 en adelante. Pero como se me quedaron en el tintero, me da mucha pena no haberlas hablado de ellas. Y ahora lo que voy a hacer es poneros tres temas. Y luego ya vamos a empezar a analizar y hablar de todas las cosas que sean Lanegan, pero ya desde el 2012 en adelante. Las canciones que vamos a poner ahora de golpe son de un disco que compartimos el gusto Michi y yo, que es el Houston Police and Demos. Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿tú sabes qué es? Sí, es un disco que queda, por el motivo que sea, queda abortado y sale después de Field Songs. Sale, se graba después de Field Songs, sí. Comparte el mismo sonido, comparte la misma visión. Pero con Mike Johnson todavía. Con Mike Johnson, pero él cambia de rumbo y lo que da lugar al Bubblegum. Que me parece un gran disco también, pero con un cambio. Sí. El tema cambia ya para siempre y ya no hay vuelta atrás. Eso es. Y ese disco, cuando lo escuché, sale en 2015, creo que lo escuché cuando salió. Y Pick Up, el sello Mike Patton. Uh-huh. Y volví como... Fue una especie de viaje en el tiempo. Es decir, sí. Hostias, este era el Lanegan que yo vi. Y que me dio pena que yo, el Bubblegum, estoy contigo, es un discazo, pero pasado los 2 años del Bubblegum, dije, joder, es que me gusta más lo anterior. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, es posible, es un disco muy variado, con muchos cambios apuntando y apuntando a muchos lados. Sí, sí, sí, que está muy guapo, pero es verdad que lo de antes era como un poco más el proyecto con mayúsculas. Sí. Digamos, en vez de estar, que es un poco lo que se le puede acusar en los últimos años, que es que hace demasiadas cosas. Sí. Tanto que se acaba diluyendo. Y ahí, en cambio, era una especie de ente... 100% Lanegan. 100%, sí, 100% Lanegan. Era una especie de roca, una estatua gigantesca, sí, que estaba ahí y que haya venido para quedarse. Y lo que hizo fue darnos un poco de aquello y luego experimentar. Sí, que... es muy buena manera de resumir. Sí, fue totalmente... Completamente, en realidad, olé al señor. No, qué coño, no se ha estancado, no ha sido conformista, no ha sido como, yo qué sé, pues como puedes escuchar el disco en solitario de Eddie Vedder que ha salido hace un par de semanas, pues... tiene cosas que están bien, pero por Dios, eso no va a pasar a la historia ni va a ser relevante en la puta vida. No. Y esto, en cambio, es arte y ya es está. Arte, es un señor otro, que le gusta cantar no lo es. Y que a veces ha sido más acertado que otras a la hora de con quién acompañarse. Sí, pero incluso cuando está menos acertado, hostias. Se oía sacando temazos. Sí, sí, sí, sí. Hasta el último momento. Entonces, ahí van las tres canciones. Voy a contar un poco. Os pongo fecha y en situación. Por un lado, como hemos dicho, ese Houston Publishing Demos, que habría sido el siguiente disco al Field Songs, que había seguido manteniendo ese sonido con Mike Johnson ahí al aparato. Había sido el quinto disco en solitario. Efectivamente, por lo que fuera, pues probablemente por la mala relación que tenía con Mike Johnson y por lo que fuera, y yo creo porque se fue acercando, ya había colaborado con los Queens of Stone Age, uh-huh, se fue acercando al peligro, volvió sí, otra vez a las malas compañías, que no digo yo que Mike Johnson fuera un santo, y yo creo que pues ahí se rompió la baraja y lo que hemos estado comentando hasta ahora. Pero es un all-star de disco también, sí, ese, ¿eh? O sea... también. Entonces, vamos a hablar de ese disco ahora. Vamos a poner del Houston Publishing Demos un temazo a mí que se llama Halcyon Days, que está al final. Del EP previo al Bubblegum, que ya experimentaba con la electrónica y muy en rollo spoken word, este Skeletal Story, que él dijo que era una de las canciones que más se sintió liberado de hacer porque no seguía en una estructura tradicional. Y luego esta, que me parece una maravilla, la encontré en su momento, no sabía de dónde venía y por fin el otro día encontré dónde se publicó originalmente. Es una recopilación de canciones de cuentos de niños. Y van a sonar hoy dos de esas canciones, porque a mí me parece que ella no tuvo hijos, Marlanegan. No. Pero yo creo que si se hubiera controlado y hubiera sido, yo creo que habría sido un padrazo, no sé por qué. Lo que pasa es que era un adicto y era. Y no. Sí. Es un poco porque. Pues el Lemmy tuvo tres hijos, sí, pero les conoció con 30 años, tenían cada uno. O sea, quiero decir, que podía haber tenido hijos Marlanegan, sí, pero no creo que los hubiera criado bien. Entonces yo creo que el mundo en ese sentido agradece que no los haya tenido. Pero yo creo que es tan bonito cuando canta, tan bonito, que yo creo que hasta a un niño le puede gustar. Es una voz que para mí no tiene límites a la hora de dónde llegar. Y eso me lleva a dos cosas que te voy a contar que te van a gustar. Me lleva a dos cosas. Por un lado, a cuando vino a tocar a la Esquena en la gira del Bubblegum. Y en la rueda de prensa lo he contado mil veces. A la Esquena, al festival. Sí. Hizo un concierto un poco flojete. Yo creo que estaba bastante pasado. Ahí ya dijeron que incluso la banda que llevaba en directo no daba la talla como antes. Porque no. Hay dos conciertos anteriores a ese, que son el de Fit Songs y el del EP este. Sí, eso es. Dos seguidos, además, como con un año de diferencia o algo así, que son las únicas veces que le veo en solitario a él. Claro, yo la gira del EP le vi. Época. ¿Dónde fue? En la Esquena, la sala Esquena. O sea, ahí le he visto dos veces. Yo ahí dos Phil Songs. ¿Y te acuerdas con qué? No. ¿Con qué grupos tocó? No. El ¿No tocaría con Mike Johnson? After Hours. No lo sé. Es que luego colaboró, es un grupo italiano. No tengo ni idea. No. Que ese concierto lo tengo como. No tengo ese recuerdo. Me parecieron buenísimos los dos conciertos. Sí. Muy similares en cuanto a repertorio y en cuanto a banda. Y luego de ahí ya, y ahí ya se acababa Bubblegum. Empezó a parecía que arrepentirse de su pasado, porque es verdad que tocaba muy pocas canciones de los primeros cuatro discos. Sí. Y me toca las narices. Sí, eso también pasó cuando la última vez que le vi con Blues Funeral, que recurría muy poco al pasado. Sí. Joder, que está muy bien. Que habla muy bien de él también. Y que no quiero que sea una jukebox en la que metes una moneda y dame esta canción. No, joder. Pero joder, que te saca de los huevos. Pero, y lo respetaré. Pero es verdad. Pero qué pena. Tío, joder. Esto me acuerdo que lo comentaba. Si me tocó, ¿sabes que tocó con Gutter Twins en la Esquena? Lo vi también. ¿Sabes que tocó una versión de Screaming Trees? Que no, duró Shallow of the Season, tocó un minuto y medio entero al final del bolo. No se dio cuenta casi nadie. Y yo estaba así. Yo sí me daría cuenta, pasa que no me acuerdo. Porque... Pues de Shallow of the Season, del Sweet Oblivion. O sea, yo estaba así. Toca la entera. ¿Qué me has hecho? Colega, que me has tocado de suito. Estoy oyendo encima con Greg Dulli y su banda. Ya, o sea, joder, ya. Que son unos musicazos que se te va la puta olla. Hijo puta. Ahí le vi, sí, con Greg Dulli le vi dos veces. Qué cabrón. Esa con banda. Es que encima, qué cabrón. Sin banda. Es otra cosa que le caracterizaba. Qué cabrón era. Sí. Era muy cabrón. Era muy de tocar los cojones, un poco, de tocar las narices al joder. Personal. Y de hecho, todos estos años ha estado, le preguntaban esto previo al libro, le preguntaban alguna vez, en plan, como, oye, ¿verías una reunión de Screaming Trees? Y no lo negaba. Y decía, bueno, si se dieran las circunstancias, no estaría mal rememorar aquella época, ya pasó, no volveríamos a juntarnos, pero hacer algunos conciertos no estaría mal. Y yo mantenía todavía la esperanza hasta lo del libro. Yo tenía. Hasta lo del libro, que dije, joder. Te he roto las puertas de golpe. Has quemado los puentes, cabrón. Todos. Bueno, de hecho es un artista de quemar los puentes. Y antes de poner esas tres canciones, yo creo que es bueno mencionar el cambio de actitud, de sonido y todo, que vino cuando quemó todos los puentes del grunge, que son los cuatro primeros discos de Lanegan, porque está Mike Johnson, que le toca Dinosaur Jr., J. Mastis colaboraba con él, Barrett Martin de Screaming Trees y Mark Pickerel también, etcétera. Era un quién es quién del grunge. Sí, y el Bubblegum era un quién es quién del desert rock. Totalmente. Por eso digo que hay un cambio contextual de con quién estaba que se refleja en el sonido, en mi opinión, en la música que hizo. Y más adelante vuelve a ocurrir lo mismo. Eso es. Así que vamos con estas tres canciones: Halcyon Days del Hughes Publishing Demos, del 2002, publicado en 2015. Skeletal Story del 2003, del EP Here Comes the Weird Chill. Ese concierto que igual vi, igual no me acuerdo. Yo sí. Y Sneakers, de ese disco sacado junto a Sandra Boynton, de canciones infantiles. So these are the halcyon days I do. My suffering tomorrow. The kill I knocked out when the pain's in. My perversities were limitless. I need somebody like you, 'cause I'm on my own inside. It's true. Turn out tipsy elephant, you mind me quietly riding you. Don't have too far to go, just a little longer. Somebody like you, 'cause I'm on my own and I'm tired. It's true. Here comes come on. Nothing to believe is to be blessed, come on. Wolves laying low, you said. Where the veins, the bones to be. Good or bad, the death of me. Just make it quiet. Oh, who knows my sister? Can anyone admit the fact that they infected her? She said the sun was gonna burn and blister. My blood, Godspeed, God, you love her. Farewell, honey. Yeah. No morning sun will move her. No helping, amen or hallelujah. Prayers are for the dead left over. Reach never to reach that sandy beach. Poor baby girls gone under to reach their own grave buried in. Underneath abandoned boarding houses. Sidewalks and streets. Sidewalks and streets. Though my skeleton won't tell, some could see why miles drive the surgeon's drills and blood shots. Hit the mirror. Big old feet wouldn't be complete without my shoes, no sir. I'm talking about sneakers. Yeah. My old sneakers are friends of mine. You can't trust any shoes that shine. Some shoes pinch you, some shoes squeak. The only shoes that I would choose are shoes that sneak. I'm telling you, my old sneakers are friends of mine. You can't trust any shoes that shine. Some shoes pinch you, some shoes squeak. The only shoes that I would choose are shoes that sneak. Whoa, look at these guys. Well, there's a toe that is torn and the laces are worn. So I've added a section of string. I'm not even sure what color they were, but now they're a little of everything. Oh, my old sneakers are friends of mine. You can't trust any shoes that shine. Some shoes pinch you, some shoes squeak. The only shoes that I would choose are shoes that sneak. Now I'm walking around without any sound. I'm a quiet old bear and shy. When you're unaware that a bear is there, well, here's the reason why. It's the sneakers. Now you know. They'll try to get you to use uncomfortable shoes when you got to look nice and neat. But most of the time you'll notice that I'm keeping these sneakers on my feet. My old sneakers are friends of mine. You can't trust any shoes that shine. Some shoes pinch you, some shoes squeak. The only shoes that I would choose are shoes that sneak. The only real alternative is, yup, bare feet. Pues tres temitas, cada uno con sus historias, ¿eh? Esa sneakers en plan, ese rollo, la letra es muy divertida, es como, vas con las zapatillas y la gente no se da cuenta que estás en tal, yo no quiero esos zapatos que hacen ruido, es un poco, la letra es bastante, muy infantil, y bueno, pues una recopilación de música infantil, que tiene otra que se llama Frog Problem, o algo así, que creo que suena hoy también, que también es de ahí. Luego, pues eso, el Blues Funeral, ya estamos en el 2012. Sí. ¿No? Y vamos a poner un buen salto ahí, sí. Sí, porque ya hablé en el otro programa de Gutter Twins, ya hablé de las sus colaboraciones con Twilight Singers, que es el grupo de Greg Dulli, ya hablé de la pesada esta Isobel Kammer, que me parece los discos más coñazo que tiene Lanegans, te lo digo en serio. Yo solo presté atención al Ballad of Broken Seas, que es el primero, creo, sí. Y no seguí. No seguí tampoco. Parece súper aburrido, tío. Sí, no me llamaba mucho la atención. Bueno, hay mucha música. Y canta él, mogollón, ¿eh? Canta bien. Sí. Pero son aburridas. Pero bueno, igual hasta los he acabado repescando. Por lógico. Yo que sé. No, ahora, no, claro que sí. Ahora que no va a haber más, pues igual habrá que tirar sí. Para habrá que volver a reescuchar cosas que habíamos despreciado. Sí. Que es un poco la razón de este programa. Que yo la tenía, estaba como tú. Yo creo que los dos estamos en una situación parecida. Estamos un poco desconectados por el volumen de cosas que había sacado. Porque ya no eran tan buenas muchas de ellas. Y como que, vale, bueno, como has dicho tú, este basta. Siempre ya se juntará con Screaming Trees, como has dicho. Sí. O con Mike Johnson y era una gira acústica, yo qué sé. O con un nuevo disco con Josh Homme o lo que sea. O con Gutter Twins. O... Sí. Y bueno, pues hasta nada, eso. Pues no. No. Y entonces lo que vamos a escuchar ahora es del Blues Funeral. Es el disco que regresó tras 8 años sin hacer nada en solitario en el 2012. La edición japonesa tenía una canción que a mí me parece buenísima, que vamos a poner, que se llama Burning Jacob's Ladder. Yo la escuché en su momento, no sé cómo, pero apareció, no me pareció nueva, pero en el disco no está, solo en la edición japonesa. Y luego, en ese mismo año, ya está otra vez con Lanegan, que viene a vuelta a solitario, y encima está colaborando otra vez con un montón de gente, y sacó este disco llamado Dark Mark Das Christmas, un EP de villancicos, pero que no tiene nada que ver con el villancico que tú puedes imaginar, como no. Tú puedes imaginar, valga la redundancia. Si quieres arruinar la Navidad para alguien, la banda sonora ideal, vamos. O arruinársela o salvársela, ¿también? Dependiendo de la persona a quien se lo pongas, ¿eh? Y bueno, la canción se llama, yo creo que es un carol, como llaman los villancicos en Estados Unidos, que yo a priori no conozco, porque igual si escucho el original digo, joder, está la oigo todos los días en el Lidl en Navidad, ¿eh? Se llama The Cherry Tree Carol. Así que os dejamos con estos dos temitas del gran Mark Lanegan, que nos dejó. El cabrón de él. Nos ha dejado... Cada vez estamos más tirados de gente a la que admirar musicalmente. Por lo menos los que somos de la quinta de Michi y yo. Sí. Dreams stripped down beyond firelight, I would go over but my only coat's off white. And seeing things unreal, God knows what that stain and what comes crawling back again. Tears are harbored down to thorny altar, I'm afraid I might fade away. It's to the blood we sing and burn, 1,000 blackbirds on a string return. There's a solitary sun to hide, gone without the chosen one, goodbye. As you scatter, burning Jacob's ladder, I'm afraid I might fade away. Blood will sing and burn, thousand blackbirds on a string return. Where's the solitary sun tonight? Gone without the chosen one. Goodbye. Yes, to the blood we sing and burn. Thousand blackbirds on a string return. Where's the solitary sun tonight? Gone without the chosen one. Goodbye. Rage untethered, soul of stony desert. I'm afraid I might fade away. Dream stepped out beyond firelight. I would go over but my own lane. Coats of white and seeing things unreal. God knows what that stain, what comes crawling back again. Ashes scatter, burning Jacob's ladder. I'm afraid I might fade away. Joseph was an old man, and an old man was he. When he married Virgin Mary, the Queen of Galilee. As Mary and Joseph were walking one day to an orchard of cherry trees, they chanced for to stray. And Mary said to Joseph, so meek and so mild, pick me some cherries, Joseph, for I am with child. But Joseph flew angry, so angry flew he. Let the father of your baby gather cherries for thee. Spoke Lord Jesus from in his mother's womb. Bow down, low cherry trees, bow down to the ground. And the cherry trees, they bowed down, bowed low to the ground. And Mary gathered cherries while Joseph stood around. Then Joseph took Mary all upon his right knee. Come tell me, pretty baby, when your birthday shall be. Fifth day of January, my birthday shall be. And the stars and the heaven shall all bow down to me. Aquí, después de estos temas del 2012, ya por fin hemos empezado en la época que yo quería repasar, pero es que había que recordar algunas de las canciones que no sonaron en los programas anteriores y que habrían de haber sonado. Pero es que, joder, el catálogo de este hombre es que es inabarcable. Hay que poner un poco hay que poner contexto, además. O sea, no. Sí. No podemos ir en frío directamente a... De 2012. A no. Blues Funeral y ya, ¿no? No, no, no, no. Y es que, joder, madre mía. Yo, lo que hemos dicho, las versiones las hacían suyas. Como bien has dicho tú, lo has dicho off the record, ¿no? Pero las bandas, a partir del Blues Funeral, la calidad disminuye. Ahí lo que quería... Se veía que lo que quería era seguir tocando en directo. Sí. Pero no tenía a un líder de banda. Johnson, a un... No, no. Y se nota. Sí, también hablo desde lo que yo sé, que es hasta la gira de Blues Funeral, porque sí. no le he vuelto a ver en directo desde entonces, que dices, hostia, ¿cuántos años han pasado? Y sí. No se me cruzó, por lo que sea, porque siempre estaba en festivales o con teloneos absurdos, como el de Guns N' Roses. Que... O en el BBK en el 2013. Claro, es que es eso. Entonces no se me ha cruzado y sí que le habría visto, pero es que no... Yo creo que de todas maneras no llegó a venir de gira. No lo sé. Yo es que no sé si ha venido de gira propia y... Vino a tocar, una vez, que tocó en un montón de sitios en el estado... que la entrada podía ser gratis si le escribías un mail a BBK. Joder, ni idea. Y volvemos a lo mismo. Yo ya le veré otra ocasión. Claro, o sea, pues y llegué igual. Tarde. Yo y una colega que íbamos a ir, ni siquiera mandamos el mail. No sé. O sea, sí, ahora claro que me arrepiento. Claro que tenía que haberle visto más veces, por supuesto. Ya, pero. A ver, vamos a repasar. Yo digo yo primero y luego dices tú, ¿vale? Uh-huh. Porque así podemos. Es una manera de repasar las veces que vino. 98 yo me lo perdí, tú todavía no lo conocías. 2001 lo vimos los dos. En la gira siguiente, el 2002. ¿2002 o 2003? Es un año o dos después con el EP previo a Bubblegum. Yo no sé seguro si le vi, pero yo le vi, y tú también, con Queens of Stone Age, también, en el 2002, haciendo su set de media hora en Vergara. Eso es, que fue espectacular. Impresionante. De caerte al suelo, alucinante. Luego... pasamos a las que en 2004, tú no. Bubblegum, yo no le veo ahí. ¿No? Yo le veo ahí. Yo no recuerdo nada hasta el 2008. Pues hablamos de... Pues que en el 2008 le vi cuatro veces. De la gira con Greg Dooley. Sí. Yo le veo en el Askena. Y en el festival. En el festival con banda eléctrica y le veo... Que le ves con Greg Dooley. Con Greg Dooley. Con los Gutter Twins, vamos. Sí, pero es que luego toca en la Santana, en Bilbao. Sí, con los Soul Savers. No, con Greg Dooley en un set acústico. Sí, porque ya sé lo que pasó. No. ¿No te acuerdas? ¿Qué va? Iba a tocar los Gutter Twins, pero se canceló porque iban a tocar en la Askena, en el Anchoqui. Fue cuando les cerraron el garito. Hostia, vale. Por aforo. Sé que vinieron con un guitarrista y Greg Dooley, pero como no me lo esperaba, me pareció que faltaba algo ahí. Aparte estuvo súper guay, estuvo guapo, todo acústicas, sí. Ahí tranquilas. Sí, pero también es que es verdad que dependiendo, estaba petado aquello, y dependiendo dónde estuvieras y lo que hablara la gente a tu puto alrededor, quedaba ganas de matar. Me encanta cuando el público vasco farda de educación. Sí, los cojones. Ese concierto no lo disfruté en condiciones, me gustó, pero sí, menos de los que esperaba por eso estoy mismo. Estoy de acuerdo contigo. La peña no paraba de hablar y era como... Pues bueno, pues vino, eso fue, yo creo que fue más tarde, fue en el 2010, 2009. Fue después del de la Askena. Sí, eso es. Pero te voy a decir más, vino con Spiritualized, de teloneros de Spiritualized con los Soul Savers, y tocó en la Fever. Sí, ¿eh? No. Una de las fotos que tengo publicadas de ese bolo, y fue la... ¡Bah! ¡Buf! Porque a mí personalmente con Soul Savers, y yo diría que después de Mike Johnson, es la mejor banda que ha tenido. Sí, en mi opinión. Yo escuché el primer disco, tengo que refrescarlo y me gustó. El It's Not Far How You Land, no sé qué, no sé cuál, que canta 8 canciones. Ni idea, pero sé que había una en concreto que era espectacular. La de Revival, esa que es gospel, que no, para no recuerdo. Y luego ya de ahí pasamos a Blues Funeral. Efectivamente. Que es mi última vez, que ya no le vuelvo a ver más. Y yo, a ver, yo es que le vi con Soul Savers luego en Madrid otra vez, en un festival. Y está el Bubblegum, la gira, que fue un sold out, el primero yo creo. Y yo estoy convencido que hay algún concierto por ahí que se me escapa, pero sería todo. No, y sí, luego ya el 2013 sí. BBK. Sí, en mi caso. Sí, 2013 es BBK. Porque sí. Este disco es Blues Funeral, es 2013. No, pero el 2013, que yo sepa, iba en la gira del disco que había sacado con Duke Arbuth, el de Blackpool. Sí, que puede ser ese mismo año también, o sea, porque creo que tiene varios... seguidos, sí, en aquella época, 2014 puede ser, ¿eh? Igual es un año después, pero sí. De hecho hoy vamos a poner, ahora que vamos a poner la terna de canciones, vamos a poner, muestra un poco La cantidad de cosas que sacó entre el 2010 y el 2012. Sí, la verdad es que ahí tiene un periodo de actividad, que, de hiperactividad. ¿Sí? Que coincide además con que cambia su sonido, con que empieza a meter mucha instrumentación electrónica, que es cuestión de gustos. O sea, yo le prefiero de otra manera, pero Blues Funeral es un disco que me gusta mucho. Y funciona además, y hace un esfuerzo por no estancarse, y no en una modernidad malentendida de me tengo que subir al carro, sino que lo adapta perfectamente a su voz. Yo creo que es porque le da la gana. Sí, es lo que él quiere hacer. Dice, ya he hecho lo de Screaming Trees, no me toquen los cojones aunque lo vuelva a hacer, ya está hecho. Ya. Y tienes razón. Sí. O sea, tú puedes decir, me gustaría que hicieras otro disco como Dust, vale, perfecto, pero el que lo tiene que hacer es él. Sí, sí, sí. Es sí, que sí. Entonces yo, por mí, respeto absoluto. Yo vamos. Creo que encima, más que nadie en el mundo, este hombre miraba todo para adelante. Sí, sí. Hacia adelante. Y aparte que hay o sea, una porque cosa... decía que si miraba para atrás le iban a empezar a entrar arrepentimientos, adicciones y... Sí. Yo creo que es una manera, lo veo no, y musicalmente también, es que... Sí. Y yo ahí le respeto también como, bueno, como... Míralo, Jack Irons. También, sí, señor. También, otro más. Otro que tal baila. Sí. Pues yo... bueno... No, es decir, le respeto mucho en ese sentido sí, porque, no. Porque el hecho de que un disco es bueno o no es bueno, ¿dónde se mide la calidad de un disco? ¿En qué me estaba pasando a mí en mi vida cuando lo escuché? ¿En, sabes? O sea, sí, no, a veces somos un poco injustos. Sí, y a mí como humildemente, pero he grabado 6 discos y a mí cuando alguien me dice, me vino el otro día, estábamos juntos en la coño, cuando vimos a Hell Charles. Sí. En la Groove, coño. Sí. Me vino un tío que hacía mucho que no veía y me decía que cada vez que escuchaba nuestro primer disco, que se emocionaba, que casi se saltaban las lágrimas y decía, pues si nuestro primer disco es una mierda. Y yo pensaba, en plan, como, si ese disco a mí no me gusta. A saber en qué circunstancias. Claro, ¿no? Dices, pero es que, ¿sabes? O sea, la percepción de la gente y la tuya no tiene por qué ser igual. Así que él estaba generando hacia adelante y la nuestra no tiene por qué coincidir. Sí, eso es. Es que es así. No, o sea. No, a ver, hay un componente que pues es lo que veo, un poco egoísta por nuestra claro. parte. Es decir, ¿por qué no sigues haciendo el Whiskey for the Holy Ghost todo el rato? Claro. Pero yo creo que también tenemos la capacidad de salirnos de esa subjetividad y aún así nuestro juicio de que las bandas con las que tocaba eran peores a partir del Blues Funeral, sí, yo creo que es cierto. Eran peores y menos carismáticas. Menos conjuntadas. Y menos, sí, yo veía una, más mercenarias. La de Blues Funeral, la banda, vi gente que había juntado de repente sí. para hacer una gira y que no tenían la calidad, gente que toca de puta sí. madre, pero que como banda no están conjuntados. No iban tocando no, mil años con no él. No son los sí. que los de Phil Songs, que aquello fue una... Es que se abrió el cielo, coño. Sí. Es que era otra cosa. Eso es. Y le fallaba eso. De ayer estaba en Phil Songs y en algún disco de Queens of Stone Age y también en el Bagham estaba Wendy Rae Fowler, que no va a escuchar el programa, pero le mando un saludo y un abrazo, espero que esté bien, porque el señor Mark Lanegan pues fue su primer marido. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad es que en parte, madre mía, la que tuvo que ser aquello, madre mía. Sí, o sea, le conoció... Sí, sí. En Scraps at Midnight, en 98. Ah, muy bien. No te digo más cómo le conocí. Buena época para conocerle eso. Uf, madre mía. Anyway, le dedicamos a Wendy estas canciones que van a sonar del año 2013, porque estamos cogiendo por años. Hemos escogido canciones de tanto sus colaboraciones como de los discos de estudio, y bueno, pues hay años en los que estuvo más prolífico y que merecía más la pena que otros. 2013 fue un año. Bueno, sacó el Imitations. Otro disco de versiones que sí. otra vez se volvió a juntar con Mike Johnson, se volvió a llamar Mark Lanegan en solid, sin band, y aunque el disco está muy bien, no llega a la altura del Take Care of You, no. pero tiene buenas canciones. Está bien, y mola volver a escucharlo en acústico uh-huh. y tal, con ese rollo. Y bueno, tiene las que he escogido son una de Nick Cave que se llama Brompton Oratory, que bueno, pues ese rollo ahí muy religioso, gospeliano, que tan bien se le da, y luego una versión del Flatlands, que es una canción acústica de la vocalista Chelsea Wolfe, que es una mujer que va un poco en el rollo folk gótico oscuro, ruidoso, con muchas guitarras de gente... es como una versión oscura y gótica de Pete Harvey, en mi opinión. Uh-huh. Sí. Y es una vocalista estupenda. Y de hecho hay alguien que ha cogido la de Chelsea Wolfe y la de Flatlands y ha creado un dueto artificial. Y es acojonante bien que suena. Porque es que iba muy bien Mark Lanegan, con una voz femenina. Sí, iba muy bien. Conjuntaba muy bien. Iba muy bien. Y lo vamos a ver por unas canciones que vienen después. Luego, el Imitations, disco 2013. Luego hemos cogido, he escogido otra canción de ese disco infantil que lo tengo que encontrar y confirmar porque no estoy muy seguro, pero creo que es seguro. Se llama Frog Travel, otra vez en Mark Lanegan, juguetón, divertido, curioso. Volvemos otra vez a los discos tributo, Sparkle Horse, un grupo que tengo que investigar, que es así como de folk americano. Y bueno, el vocalista cuyo nombre ahora no me acuerdo, porque esto era, Sparkle Horse era un proyecto en solitario, era una sola persona. Uh-huh. Tenía muchas facturas porque tenía alguna enfermedad terminal y Maranahan participó. Sí, lo que es Maranahan, lo que es muy buen arqueólogo a la hora de elegir versiones y descubrir grupos. Yo recuerdo, yo de hecho no me he metido demasiado, pero ya me he empezado a meter algo en The Gun Club. Joder. Y, lo que tienes ahí. Sí, lo sé, he escuchado varios, pero digo, todavía tengo más que investigar. Y a Jeffrey Lee Pierce, y de hecho yo le conozco gracias a Mark Lanegan. Yo le conozco a Jeffrey Lee Pierce, creo que lo conozco yo, tío. Es que es curioso, por el Carry Home, por la versión del I Take Care of You. Pero también le conozco porque la bajista de Sisters of Mercy tocó con Gun Club al principio. Y Kid Congo Powers, que fue guitarrista con Nick Cave y con The Cramps, también tocó con The Gun Club. Es que, ¿sabes? Empiezas a mí es que la arqueología musical, yo creo que estas alturas te flipa, sí. Me mola. Pues bueno, el líder de Sparkle Homes, que en paz descanse, se llamaba Mark Linkous, ¿vale? Y a este hombre le dedicó Mark Lanegan una versión de Sparkle Horse llamada Spirit Ditch, cuneta del espíritu. Joder, es que madre mía, qué positivismo. Y de todas las que vamos a poner hoy, a mí la que más me dejó el culo cuadrado fue esta versión que hizo junto a Martina Topley-Bird, vocalista con Tricky y con una carrera en solitario bastante estimable, que hizo del Crystallized de DXX, un grupo de neo post punk super comercial, que yo no entiendo, porque se juntaron con la banda Warpaint y entre todos hicieron esta versión que está súper conseguida. Y la razón, y está muy bien hacer conexiones, por la que conoce a Martina Topley-Bird es porque Mark Lanegan cantó en una canción de un disco de ella, que en una canción que se llama Need One, que sonó en el segundo especial de Desenterrador, que es un temazo también. Así que vamos a repasar lo que vais a escuchar ahora. Dos canciones de Limitations, la versión de Nick Cave de Brompton Oratory, del Flatlands de Chelsea Wolfe, el clásico infantil Frog Travel, la versión de Spirit Ditch de Sparkle Horse y la versión de Crystallized junto a Martina Topley-Bird. So that I would not flatlands. I never cared about money and all its friends. I want flatlands. I want flatlands. I don't want precious stones. I never cared about anything you've ever owned. I want flatlands, I want simplicity. I need your arms wrapped all around me. Salty seas, I want flat lands, soft and steady breeze, bringing scents of lined up orchard trees, dripping heavy with pears and dancing leaves. I want flat lands, will you go there with me? Set in the dark, and you know it's always there. When it's dead in your heart, but your mind is unafraid. When it's set in the dark, it's never coming back. When it's there in your heart, in your mind, you set it free. The cowboy down, it's the kind of trouble that we've got in this town. Frog trouble. When I'm walking along, minding my own business, they'll leave me alone. If you ask me how I'm doing today, I shake my head. I got two words to say: frog trouble. Here's two more. Frog trouble. I've known about heartache and what it can do since the great frog rush of 42, when brave folks traveled from far and wide, and all of them dreamed and all of them sighed. Frog trouble. Frog trouble. That's what they said. Frog trouble. Now you you seem confused by the things that I say. Well, is this frog trouble anyway? Come a little closer and I'll tell you, my friend, I don't know either, it's just pretend. Frog trouble, I made it all up. Yep. I've never met frogs face to face, as I've known any frogs on a first name basis. And it's hard to imagine what the trouble might be, but I like to say it importantly. Frog trouble, bad, bad frog trouble. So you don't know me, and I don't know you, but I'm telling you this, and it might be true. There's only one thing gets a cowboy down, it's the kind of trouble that we've got in this town. Frog trouble, it's been pretty rough. Frog trouble, you gotta be tough. Frog trouble, oh no, just what I need. Trouble, another frog stampede. Frog trouble, frog trouble, frog trouble, frog trouble, frog trouble. I want my records back, and that motorcycle gas tank that I spray painted black. The owls have been talking to me, but I'm sworn to secrecy. Woke up in a burned out basement, sleeping with metal hands in a spirit ditch. Rise with a search, horse laughter, it's dragging the animals to the ocean. If I had a home, slide trombone. Woke up in a burned out basement, sleeping with metal hands in a spirit ditch. steps in my direction. Go so. ¿Cómo desviamos la atención, tú y yo? Sí, ¿qué pasa? Se nos va la puta flapa. O sea, nos hemos puesto a hablar y hemos pensado en hacer un especial de Midnight Oil, que han sacado su disco de verdadera despedida, porque yo creo que no se despidieron en condiciones. No. Sacaron un disco, el último de estudio creo que era el 2003, como Sin Pena ni Gloria. Sí, fue cuando se metió él en política, que ha sido ministro de Medio Ambiente y de Cultura también. Eso es. Bueno, australiano. De hecho, te cuento una anécdota de Peter Garrett, curiosa. Mis padres tienen unos amigos australianos, un matrimonio que yo no sé si están vivos todavía, tienen un montón de palos. Y el tío era típico forretis. Y cuando venían a Europa, venían a nuestra casa a pasar un día y los conocí, muy majos. Y se me ocurrió hablarles de Peter Garrett. Ese hijo de puta. Pues claro, el Peter Garrett era izquierdoso, entre comillas. Era tirando a la izquierda, más al comienzo que cuando acabó siendo ministro del Partido Laborista australiano, que no es tan mierda como el inglés, es un pelín más de izquierdas. Y eso fue Shadow Minister, que es lo que se llama oposición, que se ocurre en los gobiernos de anglófonos, bueno, menos en el norteamericano. Tú eres el representante de un ministerio, pero en la oposición, se llama Shadow. Y este lo fue, y luego cuando ganó los laboristas, estuve ministro, pero acabó quemadísimo, lógicamente. Sí, que no, se dio cuenta de que no podía hacer nada y ya está. Eso es, sí. Creyó que tal, el tío le acusaron, los fans y tal, eres un vendido y tal, el tío vio y dijo, buf, aquí está todo el mundo metiéndome caña, no sé qué, lo dejo. Anyway, Mark Lanegan, año 2014 estamos ya. ¿Vais a sacar otro disco? Ya ha sacado Blues Funeral, saca Imitations, que lo hemos mencionado antes, que hemos estado ya mencionándolo, y lo siguiente que saca es Phantom Radio. Eso es 2014, su segundo disco de estudio solitario. Sí, que como Marla Negan Band, que es un disco que a mí en su momento me decepciona, y coño, lo he reescuchado estos días y me parece que tiene material de muy muy buen nivel. Sí, muy bueno. Pero otra vez el problema que hemos mencionado un poquito es la banda, la instrumentación, que a veces puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Él está inmenso. Sí, sí. Y sí, es que es eso. Hay que escuchar la primera canción. La primera canción que tiene unos trémolos y unos arpegios flotantes que dices, esto es otra cosa, pero es un poco lo mismo, ¿no? Sigue siendo él, sigue teniendo raíz, pero ha modernizado su sonido. Cosa que me parece perfecto que haga. No, no, no lo tenía pensado poner, pero creo que... Es que me parece... Al fin y al cabo no has elegido muchas de lo que vamos a poner. Así que vamos a poner dos. Una que marida el sonido que estaba haciendo desde el Blues Funeral, incluso desde el Bubblegum, con el rock que siempre había hecho. Y como dices tú, la instrumentación que siempre ha sido importante para que los sonidos de discos de Marlargan suenen bien, aquí en esta canción es verdad que es que está muy bien. Harvest Home. Sí, y a mí esto me parece unos arpegios que son brutales. O sea, instrumentalmente no sé quién compone con él o si la. Creo que Alain Johannes, que a mí me parece un pesado, pero yo creo que es buen músico. Es buen músico y. Y a veces acertaría. Sí, hombre. Y si no, ahí está también. Por eso le dije a Billy Harvey de gira también, sí, para la última gira que ha hecho. ¿Era su banda Eleven? Sí, sí, sí. Y era una buena banda. Son muy, muy. Bueno, y ahí estuvo en Queens también. Efectivamente. De bajista. Claro. Y la otra canción que vamos a escoger de este disco es I Am the Wolf. Iba a escoger otra que se llama Tom Red Heart, que está muy bien, pero bueno, oye, que yo creo que vamos a hacer ahí una concesión. Sí, hombre, y la que cierra también es espectacular. La de Death Trip to Tulsa es buenísima también. Pues mira, he dicho, ¿qué cojones? Es que es un disco que hay que redescubrir, porque se ve que el tío estaba, yo creo que como rompiéndose entre su lado folky de toda la vida, clásico, que echamos todos de menos, y su lore rockero, y su tercer lado experimental y electrónico. Eso es. Y se nota, y se nota. Así que vamos a poner esas tres canciones, ha cambiado el criterio del desenterrador de repente. Vamos a poner Death Trip to, bueno, vamos por orden. La primera que abre, Harvest Home, I Am the Wolf y Death Trip to Tulsa. Y luego del 2015, la única canción que he encontrado de relevancia, de un grupo que tú conoces, ¿sí o no? Sí, un supergrupo que se crea con alguien de Off, creo que es, que es otro supergrupo. También a su vez, que sí. Off tiene a, joder, al cantante de Circle Jerks, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, no me acuerdo del tío este, el de las rastas este, no me acuerdo. Sí, que también estuvo en Black Flag. Sí, sí, eso es. Joder. Me saldrá el nombre. Está Mario Rubalcaba, creo, a batería. No, Mario Rubalcaba no, porque la batería está Matt Cameron, perdón. Es el guitarra, el que no sé quién es. Es el guitarra de Off, me parece. Pero están Ben Shepard y Matt Cameron, que es la mitad de Soundgarden. O sea, la parte rítmica, se podría decir, ¿no? Y colabora en una canción Mark Lanegan. Y sí, la verdad es que el disco está bien. Keith Morris es el de el cantante de Off y cantante de Black Flag y de Circle Jerks. Y me falta saber quién es el guitarra de. Dimitri Coates, ¿puede ser? O Autry Fulbright, no. No lo sé, no me acuerdo. Lo tengo sin repasar esto, o sea, no. Que no nos engañemos, pero es verdad que el disco comandos, este, sí, comandos. Es. Sí, lo escuché en su día, me gustó, dije, bueno, a ver qué pasa, que no se queden los grupos de los supergrupos, casi nunca funcionan, siempre hay demasiada expectativa, siempre hay algo que no acaba de casar, algunos son un discazo bueno y ya está, y ya otros simplemente es que mira, es que es muy importante entender la conexión con Lanegan de este señor. De este que acabamos descubriendo cómo se llama, Dimitri Coates, que toca en Off y toca en Ten Commandos, que es la cuarta canción de este grupo de canciones de Lanegan que vamos a escuchar. Tocaba en Burning Brights, que es esa que tú creías que era más Lanegan hasta que han salido los coros. Ah, cojones, sí, es cierto. Uno, en Off. Sí. Con Chris Cornell. Sí. Con Mark Lanegan. Yo no lo sabía. Fue el guitarrista de Mark Lanegan. Tomaron Cornell, me parece a mí que entonces con el que vino de. Me parece que puede ser con el que vino de gira al BBK Live. Y luego tocó con Gun Moon, que es el grupo que hizo el señor. Daisy Petkovic, no. ¿Cómo se llama? Coño, joder. Uno de Marilyn Manson. Jordi White, llamado Twiggy Ramírez. Sí. Con Chris Goss. Y este señor. Sí, señor. Así que ahí. Sí, es normal que Mark Lanegan acabara. No, está claro. Al final están muchas conexiones. Están todos conectados. Vale, pues entonces Ten Commandos es ese grupo con la mitad de Soundgarden, con este señor Dimitri Coates. Y que le cogieron a Lanegan en un par de canciones para colaborar. Junto con las tres que hemos dicho del disco del 2014, Phantom Radio, son lo que vais a escuchar, que os voy a recordar los títulos otra vez para que sepáis. Harvest Home, I Am the Wolf y Death Trip to Tulsa del Phantom Radio y del Ten Commandos, de ese supergrupo, Staring Down the Dust, para título. Y eso, un disco muy recomendable. Y que yo lo tenía muy olvidado. Happy that I made a stone. color. Black is my name. When I need something, help me chase the devil away. The sky so gray. Without a pack, banished so long ago. I've survived on another's kill, and on my shadow home. All I've learned is that poison. No one remembers the names of martyrs or kings. No one remembers much of anything came this way before. I'm the wolf combing the beach, too hungry to shy away. Carcass of a leviathan sways gently on the waves. I hope this shelter is enough to keep me warm. Upstairs the heavens giving birth to winter storm. But I've been dying since the day I was born. That much I know is true. Ah, station, found a horror scene, fell into the strangest, lonely, lonely dream. The Lord made me a poor man, the Lord made me a thief, 1,000 miles from midnight to shine beyond belief. It's my last trip to the corner, now how am I gonna breathe? A child up on this wasteland, the teeth of the disease. Well, out on location, found a horror scene, fell into the strangest, lonely, lonely dream. Walking all alone, take it as far as you must. pues ha llegado el momento de despedirnos. Después de haber escuchado estas canciones del Phantom Radio y ese supergrupo que fue Ten Commandos, fue. Sí, ser, fue, ¿no? Porque no pasaron de ser el primer disco. Vamos a cerrar con el año 2016, un año muy interesante porque es el anterior al Gargoyle, que para los dos es su último gran disco. El último grande. Ah, por lo menos que sepamos. Sí, hasta que sepamos. Yo, como tengo cosas sin escuchar, todavía habrá que. En cualquier caso, en el 2016 pues tiene unas cuantas colaboraciones, las que hemos escogido son estas. Por un lado, un disco con Martin Lenoble, bajista de Porno for Pyros, que no de Jane's Addiction, eso aunque es. Luego tocó Jane's Addiction. Bajista, es que este hombre ha tocado con mucha peña, ¿eh? Lo tenemos aquí. Bajista de los Soul Savers. Sí. Bajista con Scott Weiland, otro que en paz descanse, y también relacionado con el Grunge. Sí. Sí, sí, sí. Stone Temple Pilots. Se nos había olvidado mencionar que se había enfermado. Con The Cult, en el Beyond Good and Evil tocó el bajo. Gran disco, por Dios. Por cierto, es verdad. Sí, sí. Con Keith Caputo, el cantante de Life of Agony. Sí, con el... Que ahora se llama Mina Caputo, porque... Sí, Keith Mina Caputo, sí. Es verdad. Y bueno, ya está bastante bien. Está bastante bien, o sea, es un tío que se ha mantenido muy activo. No está mal, no está mal. Tiene 52 años y es holandés. Y nada, pues eso, se ha juntado con Martin Lenoble y han sacado este disco. Y aquí, nada más y nada menos, que Marla Negan y Dave Wahan cantan juntos. Sí, eso es. No se puede pedir mucho más. Digo, de voces míticas. Y con personalidad. Y con personalidad, sí, y poder. Sí, sí. Aunque en el último disco de Soul Savers, no, en el anteúltimo, el de Light at Dead Sea, que fue cuando ya Marla Negan no cantó con Soul Savers, hay un backing vocals todavía en Marla Negan. O sea que ahí todavía se pueden oír a los dos, pero yo creo que en esta es donde se les oye bien a los dos. Bien. Es una versión de David Bowie, de Cat People, de una especie de banda sonora que hizo allá por los 70. Luego, banda inglesa, Duke Spirit, disco Wounded Wing. Marla Negan les conocería, como bien has dicho, has comentado off the record, de alguna gira, de algo. Sí, estaría en Inglaterra y digo, os canto un par de canciones. Sí, así. Y sorprende mucho todas las colaboraciones que hay, que tiene 200.000. Sí. Pero también es verdad que es que hoy en día la tecnología te lo permite. Sí, sí. Puedes 2016, grabar. Que ya es donde estamos hablando. Sí, sí, sí, sí. Sí, es igual, que, igual no tenía ni que estar en el Reino Unido. No, claro que no. Pues puedes, ¿sabes?, enviar las pistas por separado y tu voz lo va a llenar todo y vas a decir, mira, envíes lo que envíes, te van a decir que adelante. Eso es. Y más Lanegan, que no decía que no a nada, porque tenía unas ganas de seguir cantando hasta el último momento de su vida. Y se ve por lo que me estamos comentando. Y vamos a cerrar el programa porque va a haber un cuarto volumen. Yo no esperaba, pero es verdad que a Michi y a mí nos gusta hablar mucho. Sí, y Lanegan da para hablar. Sí, y queda para mucho. Y que todavía tendremos que saber si. Que ya lo sabremos. Igual se empieza a sacar un poco de forma un poco morbosa. ¿Qué ha hecho el último año? Sí. Quizás haya algo grabado, quizás no haya nada grabado. Ah, no, en 2021 hay algo grabado, eso te lo puedo asegurar yo. Sí, sí, o 22. En 2021, o sea, cada vez que salía del coma, grababa algo. Pues así. Saldrá. Sí, sí, o sea, bueno, que yo todo tengo eso escogidas, saldrá a la luz. Y... Para que os hagáis una idea, del 2021 tengo escogidas una, que es la versión que hizo de Close to Me, de The Cure. Pero, por cierto, 2021. Sí. Que tú preguntabas antes. Pero, ahora os voy a contar. Mientras estaba saliendo del coma, recuperándose de caerse por las escaleras y medio palmar de COVID, os va. Me he dormido para atrás demasiado. Es que es muy importante. 2021. Dos canciones, al menos que yo sepa. Una es del Ultravid y Lament, tienes razón, es de 2021, de Manager City Preachers. Sí. Y otra de un grupo llamado Ultrapop, bueno, The Armed. Sí. Hago tres canciones y estaba reventadísimo. Y estaba jodido, sí, sí. Por eso. Así que no sabemos ni qué ha hecho, ni qué ha dejado, ni. De hecho, no sabemos nada. No sabemos nada, no sabemos y nada. Habrá muchas que nos han publicado. Así que nos despedimos con estas canciones. Del 2016. Cat People, Putting Out Fire, versión de Bobby junto a Martin Lenoble. Y de Big Gahan. Y de Big Gahan, y también un tal Christian Egner, que no sé quién es, que no nos da tiempo a investigar. Dándole una voz ahí de fondo preciosa a la gran Lila Moss de Duke Spirit en Wounded Wing. Y cerramos con Christine Oman, una cantante que tampoco sé de dónde ha salido. pero que grabó en, colaboró en dos discos distintos de ella. Sí, mira, una colaboración que he descubierto, sí. No la añadas ni nada, ¿sí? Simplemente, que la hemos comentado antes, es la del disco en solitario de James Williamson, de los Etuchis. Sí. Que canta con Alison Mosshart de sí, The Kills. Eso es. Que me ha parecido un temazo espectacular también, de 2014 creo que es. Se nos ha saltado, pero la incluiremos con dos narices. Sí, sí, sí, sí. Cuando hagamos el cuarto volumen. Eso es, un temazo de la hostia, porque he estado escuchando para preparar el programa un poco las sí. colaboraciones que me has sí. pasado, y es que tiene, hay madre para rascar. Hay para rascar, que hay flipas, para escuchar y escuchar y escuchar y decir, ¿cómo? No sé qué. De hecho hay un grupo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Agrio, que es el que te quería comentar antes, que no lo he encontrado en ningún sitio. Solo está en Spotify, con 18 seguidores del grupo, y en YouTube. Y es un temazo. No la he incluido, pero también es igual estas dos, coño, las meteremos en el cuarto volumen. O la del grupo, o la del disco solitario del Pavo de Lamb of God, el que hemos comentado antes. Sí, todo, porque hemos hablado de tantas cosas. Sí, el tío este, el grupo este detrás. Lamb of God, sí, Max, no, Mark sí, Morton. Sí, el disco solitario, una canción increíble. Increíble también, que lo estaba escuchando y decía, no, no doy crédito, en serio. De hecho, mucho mejor que la ¿qué cojones es esto? Mucho mejor. A mí ese grupo no me, vale, no me aporta nada, vamos. Pues ahí tenemos, sí, ahí sí. tenemos y nos despedimos. La sombra de Mark Lanegan es muy alargada, sí, y nunca sí. mejor dicho en este caso. Hasta el sábado que viene, gracias Michi por eso estar conmigo. A ti. Un vicio hablar de este hombre. Volveremos. Y volveremos, eso es. So green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long. Peace. ageless heart that can never mend. These tears can never dry. The judgment thank you. was a sudden break and dam. A dead leaf in autumn let it burn. So am I, this broken stone, but reconstructing all of the room. There is more down there than you know.